pertenece a ti, porque siempre has sido tú la reina de mi vida. Todo mi cariño te pertenece a ti.